Uno piensa en tanta gente que, como mencionamos ahora en el tiempo de oración, tanta gente que está llorando, está gimiendo. Están llorando por todas estas tragedias, por este invierno implacable, por la ruina, por tanto dolor que hay en esta tierra. Y quisiera hablarles de ese tema esta mañana. Lo he titulado Dolores de Parto. No soy el más experto. Sería bueno que una mujer mejor hablara de este tema acá, pero le dije a mi señora que se le midiera y no se le midió. En Isaías capítulo 26 estuvimos predicando sobre este texto hace 8 días y hay una parte que no pude abordar muy bien y la vamos a tocar esta mañana y así la hemos titulado Dolores de Parto. Capítulo 26, versículo 17, versículo del 16 al 20 podemos leerlo. Están ahí conmigo. Lo encontraron. Isaías está en la Biblia. Por si no la trajo y no sabía. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento. ¿Qué hace esa mujer? Gime. Yo no creo que haya una mujer que, si tuvo el hijo por parto natural, forma natural, no gima. Y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto. Dimos a luz, ¿qué dieron a luz ellos? Viento, qué experiencia. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradoras del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. El Señor, entonces, en un tiempo de tanta angustia para un pueblo, le dice, anda pues, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Lo que primero narra aquí, en lo que nos trata de comunicar el profeta Isaías, es un tiempo de mucha angustia y de mucha tribulación para el pueblo. El pueblo empieza a vivir principio de dolores, porque va a venir ya la invasión total y va a venir el imperio de Babilonia y los va a arrasar a ellos. Van a estrellar los niños contra las paredes, van a asesinar, son brutales, son violentos, van a acabar con la economía. Y el dolor tan tenaz que ellos van a experimentar es descrito acá como la mujer que se acerca al alumbramiento y gime y grita por los dolores. No creo que haya una descripción más tenaz en la Escritura, y la repite varias veces, del dolor y del sufrimiento de la raza humana, que es los principios de dolores y el parto mismo. Y la gente hoy en este planeta, ya estamos nosotros en lo que la profecía bíblica ha dicho, porque esto hace alusión a lo que a ellos les iba a suceder, pero también era una visión del futuro. Antes de la venida del Señor, del juicio final, vendrá lo que se llama los principios de dolores. Si ustedes abren la Biblia en Mateo 24, en Mateo 24 se registra lo que es la profecía final que dio el Señor, y fue una parte cumplida ya y otra es la que viene. Y el Señor dijo al pueblo en el versículo 7, 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se va a poner la cosa peor, dice acá. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Y dice más adelante en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados. Porque ¿qué tal que una mujer tenga dolores de parto y grite por 5 años? Sería como raro, ¿no? El Señor lo instituyó que sea por un momento. No va a ser. Va a ser acortado el tiempo. Y mis queridos hermanos, nosotros estamos frente a un panorama mundial tenaz. La profecía bíblica ya está. Como mencionaba aquí en otro de los mensajes, hay 900 millones de personas con hambre en el planeta Tierra. Y el hambre desenfrena, enloquece al que sea. La gente se va a enloquecer. Increíble esa imagen allá en Pasto de un tipo que sacó una plata y todo el mundo persiguiéndolo, agarrarle la plata, y el hombre con un revólver. Y va a llegar el día en el cual la gente te va a matar por comida. La gente va a estar desesperada, enloquecida. Cada vez más hambre, violencia, enfermedades que no se sabe el origen, pestes que aparecen. Como me decía en esos días un joven, 22 años, le aparece de un momento a otro, y dicen que es una bacteria, no saben el origen y muere en 3 días. Aparecen cosas. Cada vez va a estar más complicado. Y la gente hoy está gimiendo. Y quisiera llamar la atención de ustedes a Romanos 8, 22, 23, porque toda esta profecía bíblica está unida, está interlazada. Lo que dicen los profetas lo confirman los evangelios, lo confirman las cartas paulinas. Y Pablo habla en Romanos 8, 22, lo siguiente, dice, porque sabemos que toda la creación gime. En este momento hay un gemir de la creación. Hermanos, hemos acabado con el planeta. Y hay un lenguaje misterioso en la creación que la creación misma gime. Cuando destruyen los árboles, cuando estamos acabando con todos los nevados, registraban en estos días la tristeza de una expedición que hay ahora a uno de los nevados, y ver cómo los nevados van a desaparecer completamente. Y la creación gime también, no solamente nosotros, la creación está gimiendo, y todo está en este desborde y todo este caos que hay. Nosotros mismos estamos acabando esto. Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Increíble. La creación tiene dolores de parto. Ríos contaminados, todo enloquecido. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, o sea, también para los cristianos, no solo allá, nosotros también, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemimos con enfermedades tenaces. Gemimos con una economía terrible, con los impuestos implacables. Gemimos por no ver futuro claro, por no ver trabajo, no tener posibilidades para el trabajo. Es el gemir de tantas familias, de tantos padres, de tanta gente que está desesperada y no sabe qué hacer. Gemimos por la crueldad de la gente. Dice la Escritura en Mateo 24 que por multiplicarse la maldad de la gente, el amor de muchos se va a enfriar. La gente va a estar sin compasión y misericordia de ningún tipo. ¿Cómo dejan un letrero allá? Pastusos ilusos, es que creían, ojalá tenga una amarga Navidad. Y esos son los letreros del diablo. El diablo ha decretado contra usted muerte y destrucción, implacable, implacable. La gente está sufriendo. Mis queridos hermanos y amigos, estos principios de dolores son tenaces. Yo no me imagino eso, pero he visto las escenas. Nunca me dejaron entrar cuando el hijo iba a nacer, pero vi unas partecitas de principios y vi a mi señora muy descompuesta. La vi gritando porque ya estaba acercándose la hora. No entré allá. Y mucha gente va a estar así. Cada vez los vamos a ver sin paz, angustiados. ¿Qué mujer tiene principios de dolores en paz? Cantando coritos, ¿no? Cantando canto de alabanza, ¿no? No, está gritando. ¿Qué mujer está feliz ahí en ese momento? ¿Qué mujer está tranquilita? Cada vez vamos a ver nosotros muerte, destrucción. La oruga que el Señor también manda, porque dice acá, el Señor se ha levantado también para castigar las naciones. La ruina, mis queridos hermanos, amigos, es no necesariamente porque la gente hace malos negocios, porque la economía está mal. Allá se reunieron los del G20, los poderosos del mundo, de la economía, y todo el mundo está esperando a ver qué es la solución. ¿Y qué propuestas? Parte de la ruina está porque la gente se alejó de Dios, no honramos a Dios. Cuando el Señor dice, toda la nación me robó a mí, ¿por qué no traen los diezmos? Tráiganlos. Y pruébenme a mí, el único texto que dice, pruébenme. Si yo no les abriré las ventanas de los cielos. El Señor dice, traigan los diezmos y dependiendo cómo está la bolsa de Nueva York, y dependiendo qué dicen los del G20, y dependiendo qué dice Álvaro Uribe, y dependiendo de eso, yo los voy a bendecir. No, mis queridos hermanos, el Señor nunca puso y determinó sus bendiciones a lo que está pasando en el mundo. Nuestro Dios está por encima de eso. Mío es el oro y mía la plata, dice el Señor. La ruina de esta nación y de todo este mundo es porque nos hemos alejado de Él. Cerramos las iglesias y abrimos los centros comerciales y levantamos el becerro de oro y nos postramos ante Él. Nos hemos arruinado. El Señor dice, no, pruébenme a mí, si yo no los bendigo. Pero vea, ¿cómo es la vida? Si usted hace la cola para entregar la pirámide, aunque a uno no la hicieron, pagaron, ¿sí o no? Venga, vaya, es que me da pena a mí. Si usted hace la cola para la pirámide, ¿qué va a decir la gente? Inversionista, hombre de negocios, hombre de avanzada. Pero va a la iglesia y lleva los diezmos, ¿qué dicen? Se lo están robando, mucho tonto, mucho bobo. Yo quiero decirles, en mis años de vida cristiana he decidido invertir en el reino de Dios y paga más que cualquier pirámide. Él paga bien. multiplica, y no solamente, hermanos, no solamente son intereses aquí en la tierra, sino que son intereses que traen rentabilidad para la eternidad. ¿Qué corporación le ofrece a usted eso? ¿Qué banco le ofrece a usted eso? Ninguno. Ninguno. Invierta en el reino de Dios su vida, su tiempo con Dios, sus recursos. Y yo hasta ahora no he visto, como dice el Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Promesa de Dios. Hay promesa de Dios. Yo he observado algunas familias que fueron fundadores del Evangelio aquí en el Quindío. Y si usted lee la historia de algunas familias que vinieron a predicar aquel Evangelio, comenzaron en las fincas, y muchos de ellos abrieron sus capillas ahí en las fincas, y traían los campesinos, y les hablaban de Cristo. Comenzó el Evangelio en la ciudad. Unos años yo tuve la oportunidad de irme a alguna de esas fincas que me llevaron. Mamá y íbamos en camiones y teníamos culto con estas gentes. Y estos pioneros, algunos de ellos, predicaron el Evangelio. He observado algunas de esas familias. Por las generaciones que han seguido, ninguno de ellos está arruinado y está mal. Hay bendición de Dios porque Él promete bendición hasta la tercera y cuarta generación. ¿No les parece una bendición eso, hermano? ¿Qué banco le dice a usted? Mete aquí la plata, que esto le garantizará a usted seguridad para sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Qué le dirá eso a usted? ¿400 años más o menos? Sí, intereses, rentabilidad, en salud, en paz, en prosperidad, en temor de Dios y en vida eterna. ¿No les emociona a ustedes tener nuestro Padre Celestial como nosotros lo tenemos, hermanos? ¡Qué promesas con Él! ¡Qué bendición estar con Él! Pero el Señor le dijo al pueblo, ustedes, muchos de ustedes, dan a luz. ¿Y dan a luz qué? ¿Qué está pasando con mucha gente que está dando luz? Dando luz, viento. Que es la gran frustración que puede experimentar el ser humano. Imagínense una mujer que ha sufrido los 9 años. Alguna lleva 9 años sufriendo con sus esposos de pronto. Gracias a Dios, no soy Dios para darle 9 años a una mujer de parto, de luz. Pero imagínense que sufre 9 meses. Y vive la incomodidad del chico que patea, le van a hacer futbolista, que no sabe qué, bueno, la tiene incómoda, que mareos, que... Todo lo que experimenta esta mujer, y llegan los dolores, los gritos, llegó la hora, y va al médico, y llega a la sala de partos, y qué tal que le digan, ahí no había nada, ahí no salió nada, eso fue psicológico lo suyo, porque ahí no había nada, le creció el estómago a usted psicológicamente, porque no había nada. ¿Cómo se sentiría la mujer? ¿Qué diría? Tú estos 9 meses de incomodidad, de mareos, de angustias, de todo esto, ¿por nada? Y es lo que está experimentando tanta gente sin el Señor. Trabajan y se les va en saco roto. ¿Qué hice la plata? ¿Para qué trabajé? ¿Por qué me esfuerzo? Imagínense, yo le pedí a este amigo que me permitiera dar esta ilustración. Estaba visitando a alguien esta semana y me dijo, pastor, imagínese lo que le pasó a un hombre. Si no son los datos exactos, pero al menos me aproximo. Él me dijo, este hombre trabajó unos 35 años en los Estados Unidos. Trabajó duro como muchos de ellos, trabajan horas extras, se esfuerzan y luchan. Y mandó la plata acá a un pueblo del Quindío para que le ahorraran. Y efectivamente le compraron y le ahorraron. Hasta que el hombre dijo, ya es hora de irme a disfrutar mi plata y mis inversiones. Y se vino el hombre y a los 15 días de haber llegado, él tenía un dolor en una parte por acá como del hígado, no sé qué parte, y fue donde el médico le dijo, mira, le va a dar peritonitis, tiene que internarse. Y el tipo dijo, no, yo no me puedo internar, tengo negocios, tengo fiestas, reuniones. Le digo, ¿y qué es más importante, la vida o su problema? O lo que usted está haciendo o el problema que usted tiene. Y yo, no, yo vuelvo después. Al otro día murió. Reventó y murió. Y dice, todos esos años trabajando, todos esos años esforzándose, ahorra una plata, ahora sí la va a disfrutar y muere. ¿Qué sentido tiene la vida? Y parte de la desgracia de tantos es que trabajan en vano. Como dijo Albert Camus en su libro, El mito de Sísifo, la desgracia del ser humano de trabajar sin sentido y sin propósito en la vida. A Sísifo lo castigan los dioses y no se sabe por qué. Y le condenan a subir una roca de tal proporción a la cúspide de una colina. Se esfuerza y lucha tanto por subir esa roca. Y la mete toda. Cuando la logra llevar a la cúspide de la colina, los dioses se la tiran a rodar. Y le dicen, de aquí en adelante, esa será tu vida. Y no hay cosa, como dice el autor, más, no hay tragedia más grande que es la de trabajar en la vida sin sentido y sin propósito. Cuando te esfuerzas, cuando luchas, y no ves la bendición en su vida, en su salud, su hogar, no tienes paz interna, no puedes disfrutar lo poquito, lo mucho que tienes. No hay contentamiento espiritual. Eso es dar a luz viento. Y muchas personas descubrirán al final de la jornada en la presencia de Dios. Porque creo que una pregunta el Señor nos va a hacer a nosotros cuando estemos delante de su presencia. ¿Qué hiciste con la vida? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hizo? La tragedia para muchos va a ser, trabajé en vano, luché en vano, invertí mi dinero en vano, todo se perdió, no hubo propósito en la vida. Y eso es el lo que está tanta gente hoy viviendo y sufriendo en esos días. El Señor dijo, esto va a suceder, esto está pasando y cada vez va a ser más difícil al final de los tiempos. Pero Él, para su pueblo, proveyó un refugio. Él proveyó un refugio donde ir a los dolores de parto. Dijo, yo tengo una sala de parto para mis hijos, para que no den a luz viento. Para que no se quede el dolor sin propósito y sin sentido. Y la sala de partos que el Señor proveyó está en el versículo 20. En tiempo de tribulación, de angustia, de tormenta, le dijo el Señor al pueblo. Anda, pueblo mío, porque es a mi pueblo. No es a cualquiera. Aquellos que han decidido quererle a Dios y meterse bajo sus alas. En tiempo de tormenta, el Señor le dice, pueblo mío, vaya, ¿y qué hace? ¿Qué debe de hacer? Repite conmigo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Entre dónde? En tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. Por un momento, en tanto que pase la indignación. El Señor ha provisto para sus hijos un lugar de refugio. Este es el lugar donde vamos en tiempo de aflicción y de angustia, dolores de parto, para gemir y llorar en su presencia y tener el regalo y la bendición de encontrar ahí un médico que nos ayuda en el proceso del parto. Hoy tanta gente grita y ¿quién escucha? Dígame, ¿quién va a escuchar a esta gente que hoy está llorando en el país? Hoy entrevistaron al tipo este, al gestor de este, al pastuso, ni tan pastuso, y lo entrevistan. ¿Y sabe qué está diciendo el hombre? Culpa es del gobierno. Pues del gobierno, el gobierno responda, porque yo tenía ahí la plata y entraron y la robaron. Tú le decías el tipo que lo está entrevistando, pero venga, ¿usted va a responder? Ah, siempre y cuando. Y enredó, que somos unos expertos cantimblas para enredar, ¿no? Así somos nosotros. ¿Cómo enredamos? ¿Y quién va a responder? Hoy la gente gime, ¿y quién responde? La gente está herida, ¿y quién sana? La gente está endemoniada, ¿y quién libera? La gente está perturbada en su mente, en su angustia, en su alma. Pero no lo hay. ¿No les emociona a ustedes, hermanos, que nosotros podemos entrar al aposento, al lugar santísimo que Él nos abrió, su gracia que nos abrió? Hay un trono de gracia. Allí encontramos al buen samaritano que venda las heridas. El único que venda a los quebrantados de corazón. El único que dice: hijo, te entiendo tu dolor y entiendo tu angustia. El Señor nos dejó un regalo grandísimo para la iglesia, para nosotros. Tal vez usted no ha entendido toda la dimensión de esto. Dice que Él nos abrió el lugar santísimo. Podemos entrar a la misma presencia de Dios, estar en contacto con Él, ir a decirle: Señor, no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde voy, bendícame con sabiduría y con dirección, dame consejo, estoy solo, estoy triste. Él proveyó un aposento. Sus hijos se caracterizan porque tienen un aposento. Son hombres y mujeres que en tiempo de perturbación y de angustia saben para dónde irse. No van a ir desesperados a buscar el brujo, al hechicero, allí quien me ayuda. No, ellos saben dónde, quién recurrir. ¿Sabe usted, hermano? ¿Sabe usted dónde ir o no sabe dónde ir? Uno dice: pastor, es que yo no sé de qué hacer. Yo no sé para dónde ir. El Señor te ha dejado un lugar y puedes entrar al mismo lugar santísimo. Y hermanos, allí damos a luz. No es en vano el sufrimiento. Y el Señor le dijo al pueblo, noten ustedes lo que dice Juan 16, 21. Noten lo que dice Juan 16, 21. El Señor le dijo a los discípulos y les dio estas palabras a ellos, que son palabras que usted tiene que recordarlas. Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ¿qué pasa? Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿No les emociona, hermanos, que para nosotros no estamos llamados a vivir en dolores de parto toda la vida? Un día vamos a ser redimidos aquí en la tierra y en la eternidad. Y Pablo dijo en Romanos 8, en el mismo contexto, dijo: las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse para nosotros. Amén, ¿no les emociona eso? El Señor a nosotros no nos dejará en dolor por la eternidad. Algunos que pasarán en la eternidad sin nunca haber conocido a Cristo, sin nunca haberse arrepentido, vivirán en dolor en la tierra y en dolor en la eternidad. Nunca descansarán. Pero para nosotros hay una gran promesa. Digo, estos son tiempos presentes. Es una aflicción momentánea, pero pasará. ¿Cuántos de ustedes tienen registros de que tuvieron dolores de parto? A mí me decía Oscar, mis dolores de cabeza eran tan brutales, tan traumáticos, que él se enloquecía. Pero el Señor le dijo, no va a ser para siempre. Y aquí está. ¿Cuántos de ustedes han vivido experiencias tenaces? Y dice, Señor, ¿qué hago? Estoy desesperado. Y el Señor les ha liberado y los ha redimido. ¿Verdad, hermanos? ¿Da testimonio usted de eso? Claro. Dio a luz. Y quiero decirles, en su presencia se da a luz. Allí viene luz, dirección y consejo. En su presencia nacen proyectos. Nunca había soñado con esto. En su presencia se ven nuevos caminos. En su presencia nace la esperanza. Recuperé mi esperanza. En su presencia hay sanidad. La mujer que queda herida y maltratada, viene el médico y venda la herida, la sana. Es en su presencia que hay sanidad y hay liberación. Allí no se da a luz viento. Es la bendición, hermanos, que Dios ha provisto para la iglesia. Tiempo, lugar de refugio para la tormenta. Y esto es, viene la tormenta. Nuestra labor es no se salga del arca. Metámonos ahí. Se va a sacudir, sí. Los dolores también para nosotros, sí. Crisis vendrán, tenaces. Pero asegúrese de estar en el arca. Y metamos a otros. Que suban. Porque después de estas grandes tormentas que tú has vivido y viviremos, vendrá la calma. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia de ir y llorar a la presencia de Dios? Señor, sácame, redime mi alma de esta angustia, de esta crisis. A uno le preocupa de tantas personas que hoy están corriendo en lugares equivocados. No ven al Señor como una alternativa, no ven la iglesia. ¿Cómo manejarán los tiempos más difíciles que vengan? ¿Cómo los van a manejar? ¿A dónde van a recurrir? Me contaba hoy en día que lamentablemente nuestra nación está tan mal que una persona que trabaja con gobernadores y alcaldes en todo el país me contaba que casi no hay ya casi un gobernador o alcalde que no consulte hoy a los brujos. Nuestros dirigentes, ¿a quién recurren? Quiere el Señor que se levanten más hombres y mujeres que teman a Dios. ¿Recuerdan, hermanos, ese alcalde de Bucaramanga? ¿Se dieron cuenta de la noticia? ¿Qué hizo el 31 de octubre? Convocó a toda la ciudad a que oraran y leyeran la Escritura. ¡Qué bendición cuando Dios levante más gente así! Que bendigan la ciudad. Pero esta es una ciudad que mucha gente no ha buscado el refugio del Señor. Y el Señor le dice a usted, tienes que meterte, escóndete, cierra las puertas. Uno de los problemas grandes que nosotros tenemos es que decimos, pero ¿cómo me voy a encerrar yo a orar? ¿Cómo encerrar yo a ayunar y a clamar a Dios? Si tengo que correr todos los días para hacer plata. No tengo tiempo. El Señor dice, no, métase y escóndase. Ojalá llegue el día en el cual la esposa diga, hola, ¿y dónde está mi esposo? Está escondido, pero no en un lugar equivocado. Está en ayuno y oración. Clamando a Dios por la familia, por los hijos, por la economía. Escondidos en la presencia de Dios. Aquí estamos construyendo un lugar espectacular. Ojalá, yo sueño y se los he dicho muchas veces acá, el día que este lugar se vuelva un lugar de oración. Yo tuve la oportunidad y yo desde ahí vengo soñando con eso. Cuando fui a Corea y visité la iglesia de Paul Jong-gi Cho en esa ocasión y tenía la famosa montaña de oración. Salían buses cada hora de esa iglesia para llevar la gente a la montaña de oración. Gente que tenía un tiempo de su trabajo, algunos pedían vacaciones. Todos se iban a la montaña de oración. Y nos llevaron allá a la montaña de oración. Y es efectivamente así un lugar con un coliseo así como esto. Y mucho verde, mucha zona verde. Cuando nosotros llegamos ahí, estaba, como decir, este edificio solo. Y dijimos, bueno, se va a la montaña de oración. ¿Dónde está la gente? Para orando, en un camino los llevamos. Nos metieron al sótano y empezaron a abrir puertas, cantidad de salones, toda la gente postrada orando. Y después nos llevaron a la montaña y vimos una cantidad de cuevas pequeñitas cerradas y los zapatos afuera. Entonces dijimos, ¿y qué es esto? Y dijeron, no abrimos porque están en privado. Es lugar solamente para gente estar postrada. Y dice, aquí hay gente que viene y se postra 1, 2 horas, 3 horas. Están postrados en la presencia de Dios. Y Corea comenzó, los que han seguido de cerca un poquitico conocen de esta historia de Corea, con mucha pobreza. Y el hombre comenzó su iglesia con unas 8 personas, en mucha pobreza, en un lugar que se llamaba la Plaza Yoido. En tanta pobreza, tenía su bicicletica, dormía en una estera, pero Dios, cómo ha bendecido esa nación. Yo le dije a ellos, llévenme en donde están los pobres aquí en Corea. ¿Vieron cuáles? La bendición y la prosperidad de un país, de una nación, de una ciudad, de gente que decidió creerle a Dios. Y yo sueño el día que esto se llene acá, de gente que vega, yo quiero ir a ayunar, yo quiero ir a orar, yo voy a encerrarme en ese lugar. Voy a irme a caminar en esa zona. Hay tantos salones acá para la gente que diga, hermano, yo me meto en el secreto de Dios y allí voy a liberar una guerra espiritual por mi salud, por mi economía, por la bendición, por mi futuro, por mi vida espiritual. Me encierro a guerrear y a orar. Pero para eso se requiere cerrar las puertas a tanto compromiso que la gente tiene, porque la gente no tiene tiempo. Yo tengo tiempo para Dios. ¿Necesito correr para hacer plata? Y el Señor le dice, no, mira, este es el secreto. Enciérrate. Pero tienes que decir no. Hay que cerrar la puerta al celular, a los teléfonos, a los amigos, a la gente, a las invitaciones. Entonces, ¿qué están diciendo ustedes ahí como me están escuchando? No, pastor, póngame la más suave. Que yo esté dormidito y llegue así la plata, los billetes, la prosperidad me llegue ahí. ¡Hey! Apareció un billete, ve, apareció un milagro, ¿no? Como la gente que me decía a mí, no, vea, cuando usted vaya al Canadá, hermano, no se preocupe. La plata usted la encuentra tirada en las calles. Eso es tanta riqueza. Y le pasó eso a un pastuso. Apenas que se bajó, encontró un billete de $50 y dijo, no, yo empiezo a recuerdes de mañana. La gente cree que llega así la bendición. La gente cree que llega así la bendición. Así nomás va a llegar. Por eso nos lo ha dicho el presidente. Nos lo dijo Juan Gosaín. ¡Súdenla! El pan te lo ganarás con el sudor no del frente, sino de su frente. Y hermanos, la bendición y la prosperidad viene de rodillas, sudando en la presencia de Dios, guerreando espiritualmente, arrebatando los botines, clamando a Dios por bendición. Es en su presencia que vemos la mano de Dios. Aquí un amigo vino y me dijo, hermano, tengo este problema tenaz. Me quieren robar una heredad, una bendición. El abogado se me burla en la cara y me la va a robar. Y le dije, hermano, no la guerreamos porque la lucha no es contra sangre y carne, eso es de rodillas. Y Dios nos dio palabra, el botín será arrebatado del tirano y yo defenderé tu pleito. Y eso es palabra de Dios. El botín va a ser arrebatado del tirano y Dios va a defender tu pleito. Y nos pusimos en guerra de oración y guerreamos espiritualmente. Y Dios le envió la prosperidad y la bendición. El botín fue arrebatado del tirano. ¿Cómo va a enfrentar usted la vida? ¿Cómo enfrenta usted sus proyectos? ¿Ustedes creen, hermanos, que yo estoy dirigiendo esta iglesia aquí en mis fuerzas y en mis capacidades? ¿Que yo creo que sé mucho? No, hermanos. Yo soy el más débil de ustedes. Soy quizás más pecador que todos ustedes. Soy frágil y necesitado. Por eso madrugo a postrarme ante Dios y decirle: Señor, dame fuerza, dame sabiduría, dame dirección, dame el poder del Espíritu. Esta palabra viene sudándola en su presencia y escuchando su rostro. Anda, pueblo mío, escóndete, escóndete. Me ha llamado tanto la atención una amiga que se fue aquí a la iglesia, se fue para otra ciudad. Era de esas personas que nunca la vi por acá orando, nunca venía a las reuniones de oración, como muchos. Y resulta de que un día me llamó y me dijo: Pastor, usted ha sido mi pastor y seguirá siendo mi pastor, y le quiero contarle a usted lo que Dios ha hecho en mi vida. Llegué a una iglesia y he aprendido a meterme a retiros espirituales con Dios, en ayuno y en oración. Y yo me retiro a solas con Dios. He visto la mano, la bendición, la prosperidad de Dios en mi vida en todas las áreas. En áreas en las cuales yo luchaba y no podía ser libre, he visto el poder de Dios liberándome. Y me dijo: sépalo, pastor, sin santidad es imposible ver a Dios. Yo creí que yo estaba con Dios, pero me di cuenta lo lejos que estaba de Dios. Y yo, ¿qué es esto? Parece otra persona, parece otra persona. Y en estos días le mandé un mensajito que mandé a otras personas. Inmediatamente me respondió: Pastor, Dios lo usó. Palabra precisa, porque acabo de comenzar un retiro de ayuno y oración personal. Hermanos, ahí está la bendición. No, Dios no tiene otra propuesta para usted sino esa. Si usted no le gusta, cuestión suya. Pero Dios no tiene nada más que decirle a usted en tiempo de aflicción, en dolores, en angustias que viene. La única propuesta que Él tiene es: yo abrí el lugar santísimo, abrí mi trono, tengo trono de gracia y tengo bendición para darle a usted, pero búsquela, súdela, luche, corte con cosas, cierre puertas y diga: me voy con Dios, a solas con Dios. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Uno termina allí no enamorado del regalo, sino del que dio el regalo. Empiece a buscarlo para que le solucionara un problema personal. Resulta que se lo solucionó, pero el propósito final es que termines enamorado de Él. El comprador de perlas buscaba por todos los lugares perlas, y compraba perlas, pero estaba apuntándole a la mejor. Soñaba con encontrar una gran perla, hasta que por fin la encontró. Y cuando encontró esa perla, seguramente preguntó cuánto valía, y le dijeron: vale todo lo que tienes. Se fue gozoso, vendió todo lo que tenía, y dijo: vengo por mi perla. Cuando usted encuentra la máxima perla, que es Él en su presencia, todas las demás perlas de este mundo se opacan ante su gloria y su belleza. Todo se opaca. Señor, va usted a descubrir: Señor, oraba por una esposa. Ay, sí, la quiero, pero estoy más enamorado de ti. Oraba por un carro y me lo diste, pero no, vivo cautivado por ti. Pero algunos: Señor, oraba por un carro, me cautivé tanto del carro que me olvidé de ti. Me cautivé tanto de la casa que me olvidé de ti. No, estos que se meten al aposento viven enamorados de Él. Él es su refugio, Él es protección, Él es bendición y Él es provisión. A mí no me importa, perdónenme la expresión, que todo el mundo se está quebrando y todo esto está hundido. Mi futuro y mi vida están asegurados en el aposento, en la presencia de Dios. Yo no temo, yo no temo. ¿Usted teme? ¿Usted teme o no? Dígale de sencillo, ¿usted teme? Dígamelo de verdad a mí. Al pastor no me lo diga, pero usted tiene miedo. ¿Tiene miedo? No, hermanos. Métase en la presencia de Dios. Si usted está fuera de la presencia de Dios, sí, tenga miedo. Fuera del aposento, sí, Yo tendría miedo. Fuera de sus atrios hay que tener miedo, porque se va a poner más duro antes de su venida. ¿Para qué me voy a ponerles a predicar aquí un mensaje de que tranquilos, hermano, que esto es cíclico, que esto va a cambiar, que las situaciones van a ser distintas? Que no. Pablo dijo, nosotros también gemimos. Esta es la realidad. Pero tenemos al Señor, tenemos su presencia, tenemos su Espíritu, y hemos aprendido a retirarnos al lugar santísimo, a sus altares, y allí guerreamos. ¿Cuántos creen que Dios a su vida personal le habló una palabra? ¿Por qué no hace usted un ejercicio pedagógico? Dígale a la persona enseguida, ¿qué fue lo que usted más captó de este mensaje que le llegó a usted? Dígame, a mí se me quedó esto. Se me quedó esto. Esto me llegó a mí. ¿Qué te habló el Señor? ¿A qué te llama Dios? Mi alma anhela estar. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar por un momentico, hermanos. Tenga tiempo para la presencia de Dios en este momento. No salga a la carrera desesperado por el almuerzo, tranquilo, que se le va un almuercito, usted lo come después. Pero cantemos esta canción y después voy a orar por ustedes. Vamos a orar por la iglesia, pero oremos esta canción como una oración. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar. Y después vamos a orar juntos. Vamos a clamar a Dios por un momento, que el Espíritu Santo fluya en esta hora. Porque yo oro que el Espíritu Santo prenda fuego en su alma por él. Yo oro que el Espíritu Santo hoy lo avive a usted. Y que esta palabra baje de la mente al alma, al corazón, prenda fuego en su alma. Y que no se quede solamente en un mensaje bonito que usted escuchó, sino que usted diga, Señora, de aquí salgo con compromisos, apasionado por ti. Voy a buscar tu rostro como nunca antes. Mi alma anhela está postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre. Tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra. A decir otra vez, mi alma anhela estar, mi alma anhela estar postrada ante tu altar, postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre. Tu gloria levantar, tu belleza contemplar, siempre exaltar tu santo nombre en tu presencia. consagrarte de corazón amarte en tu presencia, Señor, solo en tu presencia quiero habitar mi vida consagrarte de corazón amarte bajo tu sol. Enamorados de ti, te pido por muchos acá que no han encontrado la perla preciosa, que te encuentren a ti. Oro por muchos, Señor, que viven tan afanados y turbados, corriendo desesperados sin saber dónde encontrar respuesta, que encuentren el camino vivo que tú nos abriste, el lugar santísimo. Pido, Espíritu Santo, que prenda fuego en el alma de tu pueblo. Tú mismo, hermano, levanta tus manos si lo quieres hacer y dígale: Señor, lléname con el Espíritu Santo. Prende pasión y fuego en mi alma por ti. Que sea un hombre del aposento, el hombre y la mujer del aposento, que allí aprendió a encontrar el secreto de la bendición. ¿Dónde está la bendición para su vida? Padre, yo pido una unción poderosa que se levante en este lugar, una unción poderosa que tú derrames en un pueblo que se aprendió a postrar, que se aprendió a meter en el secreto de Dios, que allí, Señor, encontró donde arrebatar las bendiciones que el diablo ha querido robarle. Allí se arrebatan los botines, allí se atan las fuerzas de las tinieblas, allí hay milagros, allí hay partos, allí es la luz, proyecto y bendición para tus hijos. Espíritu Santo, muévete con poder en esta iglesia. Oramos el día, Señor, que tú llenes este lugar de gente por todos los lugares, orando, pidiendo la bendición de Dios, llenándose con su presencia, porque no hay nada más precioso que tu presencia, Señor. Por eso mi alma anhela estar en tu presencia. Quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte bajo tu sol. Por primera vez, te invitamos que venga un momento. Aquí hay un lugar, un equipo que quiere orar por ti. Traiga a tu amigo para que ores por él. Dios los bendiga. Si alguno de ustedes quiere entrar en un ayuno de oración, busque el equipo de la iglesia. Tenemos materiales para ayudarlo a usted en esta experiencia linda. Dios te bendiga. Si puedes creer, las montañas. nos cambiará. Si puedes creer, tus juegos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, cadenas caerán, tendrás libertad, si puedes creer, si puedes creer, si puedes se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán.